Ness on the chip. Como que te he visto por ahí. Como no olvidarme, ¿sabes? Yo la he visto a ella en el video. Qué mujer tan bella. Como que te he visto por ahí. Como no olvidarme, ¿sabes? Yo la he visto a ella en el video. Qué mujer tan bella. No sé si te acuerdas de mí. Que yo muy bien me acuerdo de ti. De parranda tras botella. No me olvido, no es aquella. Lento. Mami, ¿cómo lo movías? Lento. Y eso tú muy bien lo sabes. Eso muy bien lo sabes. ¿Qué? Esos movimientos. Qué rico tú tenías. Mamita, cuando yo te comía, la vez, lo que tú a mí me hacías. Me imagino lo que yo te haría. Voy a verle la marihuana. Mire llegando PR, tu redomana. Mire allá, huele mi dama. Ella me pasa los cosas de la gana. Patita luchana. Lisita de ahora como mi cubana. Blanquita, nieve y en tu porcelana. Navegando en la nave alemana. Como que te he visto por ahí. Como no olvidar. Saben con quién se metieron.